Cierro los ojos, amor, para no oírte. Cierro la boca, amor, para no verte. Porque tu amor, mi amor, me está matando como el tabaco que compro en el estanco. Yo solo quiero morir por tu cariño, pero permíteme que antes te haga un niño, porque tu amor, mi amor, es infinito. Incluso a veces me da mucho gustito. Renata, Renata, Renata, tu amor me mata. Renata, me parece que metí la pata. Cierro los ojos, amor, que me encandilas, y si me miras me arden las pupilas. Eres colirio pa' mi conjuntivitis. Si fuera un gallo te haría kikiriki. Cierro los ojos pa' no decir palabra. Sería un toro si tú fueras mi vaca. Sería un sartén si tú fueras mi aceite. Vas a enterarte de lo que vale un peine. Renata, Renata, Renata, tu amor me mata. Renata, me parece que yo tengo la percepción subjetiva. A mí me parece que metí la pata.